alguien se le cayó un tornillo. A usted. No, lo acabo de encontrar. En bueno, por eso, porque lo encontró. Ajá. Ah, el que se lo encuentra es el que se le cae. Y digo. Puede ser. Puede ser, puede ser. Recordamos que, ¿te acuerdas? Conté la semana pasada que se está armando una solicitud para emplazar, así se dice, una placa recordatoria al Che Guevara, que parece que vivió cerca de la casa de mi vieja. Ajá. ¿Vos sabías? Ahí cerca de, mira, Mansilla y Araos. Muy cerca. Con la intervención de comuneros y bla, bla, bla, bla, bla, se está llevando adelante. Hay un mail. Un mail. Nalayon, N-A-L-A-Y-O-N, @sociales.uba.ar o diegosoco@gmail.com. diegosoco@gmail.com. Ahí mandás el mail y te sumás a esta solicitada para que haya una placa. Recordando que el Che Guevara vivió ahí en el Rioba. Por suerte tenemos varias plaquitas de nuestro pelado ahí, cantante de sumo que anduvo viviendo en el Rioba, Luca Prodan. Cuando paso por ahí, a veces, si paso por la vereda, cruzo y toco la placa. Bien. Y eso me lo enseñó el flaco Paquidermo, que te transmuta energía. Totalmente, no lo dudo. Después pusieron una cerca del abasto, porque en la puerta del abasto, porque se ve que pasa mucha gente. Entonces, como, che, te recordamos que acá a dos cuadras está la casa de Luca Prodan. Tienen. Hay un Gardel enrejado, nos dice acá el Rasta, en Billinghurst y Corrientes. Ah, es verdad, que lo ves a través de... ¿Qué es? ¿Un edificio raro? ¿Qué es? Bueno, sí. Sí, quedó ahí medio... perdido. Entre una pizzería y un... Sí, sí, en un cubículo extraño. Carreritos. ¿Sabe que otros recorridos también de la ciudad, no solo de recuerdos, historias que traen buenas energías, sino también algunos que otros sabores también hay en esta ciudad? Sí. Y se ha encomendado nuestra querida movilera Leida González a ir encontrando distintos sabores y distintas formas de encontrar esos sabores en esta ciudad. La tenemos en este momento conectada del otro lado del teléfono. Le doy los muy buenos mediodías. ¿Cómo le va, Leida? Hola, ¿cómo les va, sangucheros? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Por dónde anda? ¿Qué es lo que ha encontrado? Bueno, hoy me levanté a leer el diario y dije, ¿qué podemos hacer en sándwiches para ir a contar cómo come la gente a la hora del mediodía en la ciudad de Buenos Aires? Y por supuesto que encontré muchísimas noticias sobre los Juegos Olímpicos, ¿no? Que llenaron la agenda, los diarios, las radios, la televisión a lo largo de estos últimos días, ¿no? Con todas las noticias de si ganábamos o no ganábamos medallas. Entonces dije, ¿qué es lo que pasa cuando se acaban los Juegos Olímpicos, ¿no? Nos agarra este vacío después de 14, 18, 24 horas seguidas de deporte. Y me empecé a acordar de esa palabra brasilera que se llama saudade, ¿no? Seguramente la escucharon hablar. Sí, alguna que otra vez. ¿La escucharon nombrar? Obvio. Saudade es una palabra que representa, bueno, que en la que se inspiraron un montón de artistas brasileros. Entonces dije, claro, ¿qué podemos hacer para evitar ese vacío? Comer comida brasilera, ¿no? Ir a ver cómo comen los brasileros que viven en Buenos Aires. Imagínate que si nosotros pensamos que solamente es en Río de Janeiro, en la playita, dice, en patas a la beira do mar, que uno está contento, bueno, no. Acá en Buenos Aires también se puede estar contento, incluso cuando se terminan los Juegos Olímpicos, comiendo comida brasilera. Así que me vine para el barrio de Palermo, que está acá ubicado, un amigo ya de sándwiches que se llama Leo, que es el propietario de Bom Gosto Brasil, que significa Buen Gusto Brasil. Así que voy a darle la bienvenida a Leo, entonces, a sándwiches. ¿Cómo estás, Leo? Hola, compadre. Sí, está todo bien, todo tranquilo y bueno, estamos ahí. Me parece muy bien. ¿Hace cuánto? ¿Me escuchan? Sí. ¿Hace cuánto anda Leo por aquí, por Buenos Aires? A ver, le estoy entregando el auricular a él, pero le relato la pregunta. ¿Te preguntaron desde el piso, Mary y Mati, hace cuánto tiempo vivís en Buenos Aires? Sí, yo estoy acá viviendo a 5 años. Bien, sí. ¿Y cómo empezó a nacer la idea esto de poder traer sabores desde allí, desde Buenos Aires, para poder compartir, perdón, desde Brasil, para poder compartir aquí en esta ciudad? Bueno, la idea era la creación de Bom Gosto, pues cuando yo empecé a estudiar gastronomía, y a lo largo del tiempo, y más o menos algunos meses, cuando empecé a estudiar, y vi, solo miré la necesidad los brasileños que están acá y comer buena y tener una buena calidad de comida brasileña. Y no solamente tener una buena calidad, y también por los brasileños que están acá, por así con que la comida esa gente, ¿no?, tenga así, y esas personas que las personas que están acá, los brasileños, que así con que bueno, después más o menos, no sé si vienen entendiendo un poco, Mary. Sí, se entiende. Sí, Leo es gastronómico, estudió gastronomía acá en Buenos Aires, se vino a vivir acá para estudiar eso, y cuando se recibió, me estaba contando fuera de aire, decidió poner este local para que justamente poder acompañar en la comunidad de brasileros con la que él ya se conoce, con la que él se lleva bien, para que puedan comer buena comida brasilera o no. Sí. Entonces la idea fue esta. Y también la idea es que los argentinos que se van a Brasil de vacaciones, estos argentinos son los jóvenes acá, bueno, para probar un poco ahí de la comida, la idea fue esa. Una preguntita, Aleida, ¿cómo consigue lo? Porque el sabor característico, me imagino, tendrá mucho que ver con los condimentos. Bueno, Leo es brasilero, con lo cual asumo que debe tener algún secreto de abuelo, ¿no? Como de la abuela en el recetario familiar, ¿no? Sí, lo secreto, acho que de la comida es poner un poco de dedicación y amor para poder salir una buena comida. Y acho que eso es lo que tenemos acá. Ponemos un poco de eso, de dedicación y amor para que la comida sea buena. Y acá, como decir, tenemos buena calidad, todos los clientes les encanta lo que cocinamos. Mati, 80% de los pedidos que se hacen acá en Mongosto, que está ubicado en Ecuador y Paraguay, son de brasileros, nativos de Brasil, así que evidentemente debe haber encontrado ahí una fórmula para que los chicos se sientan más cerca de casa. Si les parece, chicos, nos acercamos, ellos están preparando los pedidos, para ver qué tipo de comida están mandando en las bolsitas. ¿Se puede, Leo? Sí, claro, se puede. A ver. No sé si ustedes tienen más o menos una noción, chicos, de lo que se come en Brasil. Sí, acá lo que comemos en Brasil. Chicos, ¿nos escuchan desde Brasil? Sí, sí, sí. ¿Ustedes saben más o menos qué se come en Brasil? De todo se come. Yo fui y te ponen en la mesa cualquier cosa. Te tropezás, algo que se cayó del techo, te lo ponen en la mesa también. ¿O no? Todo junto, frío, salado, crudo. Todo es una. Yo me acuerdo de eso, cuando fui, que era una mesa que no paraba de todo. Mezcla, no me imagino lo que es una vianda en especial. ¿Es así, Leo? Sí, acá hacemos tipos de vianda como típico brasileiro, como arroz, poroto, la feijoada, que es un plato muy tradicional y comemos mucho allá, sí. Y que los brasileños le encantan y los argentinos también. ¿Sabes? Una pregunta que siempre tengo la duda. Yo cuando fui muy chiquito, fui a Brasil y estuve en una heladería y me acuerdo patente que después que el tipo me preparó el helado, le puso zanahoria rallada arriba del helado. No, acho que se equivocó. Si puse zanahoria, se equivocó. Pero me acuerdo, y me preguntó, ¿querés zanahoria? Y yo le pregunté a... No me acuerdo con quién estaba, que me llevó con el papá de mi hermana. Y dijo, sí, ponele zanahoria, y le mandó zanahoria al helado. Bueno, por ahí era una receta nueva y quería como innovar poniendo zanahoria rallada. Pero no es clásico, era una cosa no nueva. No, no es clásico, no. Lo que más sale entonces es la feijoada, seguro. Ese es como... Y acá lo que más vendíamos la feijoada, el estrogonofe de pollo y la coxinha, que acá es récord de ventas, son las coxinhas. Bien. Las coxinhas son como las empanadas brasileras, digamos, son un tipo, porque ellos tienen muchas empanadas, ¿no? Y son como unas bombas, digamos, como de arroz y pollo, ¿no? Sí, no de arroz, sería como una especie de masa condimentada. Y esta masa ya tiene un formato de muslo y es rellenado con pollo. Por eso llamamos coxinha. Aleida, ¿Me escuchás? Sí. Contanos cómo podemos llegar a conocer toda esta cocina que vos estás ahí visitando. ¿Qué forma tenemos allí de contactar a Bongosto? Bongosto se puede encontrar en Facebook, como accedí yo, que están en Facebook, así buscando los BOM, pues, se escribe por supuesto con B larga, uh-huh. O-M, Gosto, de gusto, pero en portugués, y Brasil, ¿no? Ahí se pueden mandar mensajes y van a encontrar un número de teléfono fijo y número de WhatsApp, porque los chicos reciben mensajes por número de WhatsApp. No sé si Leo quiere pasar el teléfono al aire. Sí, ahí paso. Acá sí puedo entrar en contacto con Bogos a través, como dijo, a través de la página, o si no, WhatsApp, o podéis llamar acá también directamente en el teléfono fijo. Y ahí le paso 4966-2002, WhatsApp 15-36-59-7340. Muy bien, pero muy bien. Chicos, tomaron sí, nota de todo. Sí, no sé lo que es la comida. Yo estoy acá, me acabo de abrir una vianda, Leo, impresionante el olor, pero buen olor, ¿no? O sea, ese olor que te aroma. Da ganas de sentarte a comer. Así como decías vos, Mati, viste, en estos lugares se come un montón de comida en Brasil. Bueno, así, es una bandeja gigante, llena de poroto tipo feijoada, arroz a la brasilera, y arriba como si fuera una milanesa de pollo, pero con algo arriba como si fuera napolitana. Impresionante, chicos, no se dan una idea. Buenísimo, Leida, muchísimas gracias, te esperamos por aquí, mandale un saludo ahí a todos los chicos de Bongosto y nosotros tenemos que volar a la tanda. Dale, amigos, muchas gracias a ustedes, besos.